Amables oyentes, comenzamos ahora con una religión oriental también, como otras que ya hemos visto, que es la religión taoísta, el taoísmo, fundado por Lao Tse. ¿Saben cómo se escribe Lao Tse? Se escribe Lao, después un guión, después una T de Tomás, una Z de zapato y una E de Eduardo, por ejemplo, Lao Tse, que nació allá por el año 604 antes de Jesucristo en la provincia china de Honan. ¿Saben qué significa Lao Tse? Significa muchacho viejo, porque según los taoístas tenía 80 años cuando nació. Esto de muchacho viejo me hace acordar, perdonen la anécdota, de un equipo de fútbol de la Argentina que se llama Newell's Old Boys y quiere decir muchachos del viejo Newell, pero también se puede traducir muchachos viejos. Y Lao Tse era un muchacho viejo porque, como acabo de explicarles, los taoístas creen que cuando nació ya tenía 80 años de edad. Pero por supuesto Lao Tse nunca afirmó tal cosa. Él fue un hombre muy erudito. Él era bibliotecario de la Biblioteca Imperial de la China. Es decir, estaba vinculado con la realeza del Imperio Chino. Y cuando él empezó su trabajo religioso, el estado moral de la China estaba en una condición tan lastimosa que él se sintió alarmado y quiso reformar el gobierno y quiso reformar también a la sociedad china, mediante doctrinas que él fue predicando. Pero luego se tuvo que retirar de la vida pública para dedicarse al cultivo de la virtud como si fuera un monje, porque sabía que la tarea que había emprendido era sumamente difícil, sobre todo porque el taoísmo comenzó a degenerar desde el primer tiempo de su existencia. Se dice que el emperador Wu, Wu, que fue emperador de la China unos 100 años antes de Jesucristo, envió a 1.000 jóvenes varones y a 1.000 mujeres jóvenes en busca de la isla de los inmortales. Imagínense ustedes qué puede haber pasado con semejante excursión. Y desde el año 65 de la era cristiana, el taoísmo se encontró en conflicto con el budismo, cosa que hemos explicado ya en otra plática. Y entonces se fue cambiando, y hoy el taoísmo en la práctica es el culto del demonio. Por eso hemos dicho en una plática anterior que se habían dividido las sectas chinas o las religiones chinas en tres jurisdicciones por la idea de una secta. Esa secta sincretista creó esta doctrina: Buda se ocupa del cielo, Lao Tse se ocupa del infierno y Confucio se ocupa de las cosas de este mundo. Y el taoísmo empezó a mezclarse con tantas religiones que finalmente fue influyendo en todas y también influido por todas, pero mantuvo esa orientación demoníaca. Porque no solamente que se dedica al exorcismo de demonios, sino que al mismo tiempo incluye, paradójicamente, a secuaces de Satanás dentro mismo de la religión. Esto los lleva a dividirse entre sí. Y el taoísmo está fraccionado en muchas tribus enemigas, que no digo que lleguen a la violencia, aunque ocasionalmente pueden hacerlo, pero ideológicamente enemigas aún dentro de la misma religión. El taoísmo está confinado en la China, como el confucianismo, y actualmente se dice que está moribundo dentro de las paredes de los templos taoístas, aunque yo no estoy tan seguro de eso. Tal vez últimamente está resurgiendo el taoísmo porque está resurgiendo el interés en los demonios también. ¿Qué pasa con el taoísmo? Tiene una cruda filosofía. Su culto religioso se parece un poco, o tiene, digamos, alguna remota semejanza con Umbanda, porque intenta apaciguar a los malos espíritus. Por eso se le llama culto de los demonios, porque siendo abiertamente racionalista, trata de lograr, en cierto modo, que los malos espíritus que ellos aceptan como existentes, y por supuesto es verdad, porque así lo dice la Biblia, se apacigüen y tratan de conformarlos para evitar sus agresiones o sus ataques de cualquier naturaleza. Tienen sacerdotes taoístas que tratan de ejercer predominio, a veces sobre el gobierno, porque se valen de ciertas influencias ocultas y de ciertas maniobras estratégicas, e intervienen en algunos hechos que no son del todo claros. Y su principal propósito es avasallar el cristianismo y arrojar a los misioneros cristianos del país, favorecidos por el estado político de la China. Ellos son enemigos de la paz interior de la China, aunque últimamente eso no se ve tanto debido al tipo de gobierno que la China tiene. Pero antes de empezar los gobiernos de Mao Zedong, por un lado, y antes de eso de Chiang Kai-shek y de la guerra civil que hubo en China, los principales protagonistas de la división en la China eran los sacerdotes taoístas que sembraban el odio y el rencor contra otros grupos. Ellos tienen una especie de papa, de jefe supremo, una especie de arzobispo general que vive suntuosamente en una región de la China, las montañas de Jiangxi, en un lugar llamado Dragón. Antes, este papa, cuando existía el imperio chino, podía trasladarse ocasionalmente a Pekín para tener consultas y conferencias con el emperador de la China. Aparentemente, ya no tiene ese tipo de influencia ningún dirigente del taoísmo, al menos en apariencia, porque nosotros observamos que aún los gobernantes de países supuestamente ateos tienen sus brujos particulares. También ocurre en países supuestamente cristianos. Y no sería raro que algún gobernante chino consulte a estos líderes del taoísmo, particularmente a estos que ejercen una influencia muy grande sobre el pueblo que lo sigue. Con respecto a Dios, Lao Tse creía que había una especie de abstracción completamente invisible, impenetrable e infinita, demasiado sutil para expresarla con palabras, que él llamaba Tao, T de Tomás, A-O-U, Tao. Tao para Lao Tse era la madre de todas las cosas, inclusive la madre de Dios, no en el sentido católico, ni en el sentido de otras religiones también que suponen una madre de Dios, sino la madre creadora de Dios, de las estrellas, de los dioses de la guerra, de la riqueza, etc. Pero poco a poco la cosa fue cambiando y muchos taoístas adoran una estatua, un ídolo de Lao Tse. Entonces, si bien ellos creen en ese principio Tao, creen que ese principio Tao, que es aparentemente un principio femenino, hizo el mundo por evolución. Parece que están de acuerdo con Darwin. Ellos dicen que la naturaleza efectúa todas las cosas por sí misma, sin la intervención de ningún dios. Y sus enseñanzas están más o menos parecidas o afines a las enseñanzas científicas contemporáneas, sobre todo a la hipótesis de la nebulosa. En el taoísmo se cree que el alma es una forma purificada de la materia y que para llegar a ser inmortal tiene que disciplinar el cuerpo material. Estos temas son tan interesantes, amables oyentes, que los vamos a continuar en la próxima plática para descubrir las semejanzas y las no semejanzas entre el taoísmo y el cristianismo. Las semejanzas son muy pocas, las diferencias son muchas, ustedes lo verán, pero ahora terminamos aquí.